abusadora. Y de tu cuerpo te vas abusando, y en la pista lo vas niñando. Y como baile te muestra su cola, esa piba es una abusadora. Una vez más, todas las manos arriba, un lado al otro, un lado al otro. Como siempre. Piola, nene.